La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega. Durante la próxima media hora, el compromiso de llevarles a ustedes las noticias sobre telecomunicaciones, tecnologías y el maravilloso mundo de las ondas cortas. El pasado 31 de enero, y después de cerca de 80 años de transmisiones, apagó para siempre sus ondas cortas la muy conocida Radio Australia. Operada y manejada por la Corporación de Radiodifusión Australiana, un grupo audiovisual público de radio y televisión, propiedad del gobierno de Australia. Hasta el momento de su cierre, transmitía en los idiomas inglés y francés. Las primeras emisiones de radio por parte de este organismo público se hicieron en Sydney el 15 de noviembre de 1923, utilizando la emisora local 2SB. En 1927, el gobierno australiano estableció el Servicio Nacional de Radiodifusión. Finalmente, el 1 de julio de 1932, nace la Comisión Australiana de Radiodifusión, que llevaría a cabo las operaciones del Servicio Nacional. La siguiente es una grabación del año 1969, correspondiente a esta radio. This is Radio Australia, the overseas service of the Australian Broadcasting Commission. Radio Australia, the overseas service of the Australian Broadcasting Commission. We're transmitting the North America and Central Pacific service on 17.84 megacycles per second, 16.82 meters, 15.32 megacycles, 19.58 meters, and 21.74 megacycles, 13.80 meters. The time in Eastern Australia is 11:01 hours, on the morning of Friday, the 11th of July, 1969. And this is Vic Kennedy, pleased to be with you once more, at least for the next hour. Now, from Melbourne, Australia, this is Edward Barnes, thanking you for listening and wishing you all a very good night. Varios diexistas y radioescuchas alrededor del mundo reportaron que su cierre se efectuó alrededor de la 01 UTC del 31 de enero. Escuchemos el audio de la emisión final de ese día, grabado por el diexista Rob Wagner en Australia. Radio Australia. Talk regional air coverage on Pacific. What I fear might happen, we will get a hold of a doctor. We can't speak English. Besides, we've got unemployed Papua New Guinean doctors. Radio Australia. Este mismo día, todas las transmisiones desde el sitio emisor Shepparton fueron apagadas. Hasta siempre, Radio Australia. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. La República Dominicana es el tercer país de Latinoamérica con mayor carga de impuestos a los servicios de telecomunicaciones, según un estudio presentado por una reconocida universidad. Desde República Dominicana, Carlos Benoit. Gracias, Tino. Según un estudio presentado recientemente por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, al ofrecer los detalles del estudio, el investigador Fernando Ferrán también informó que la República Dominicana es el tercer país de Latinoamérica con mayor carga de impuestos a los servicios de telecomunicaciones y ocupa el lugar número 15 a nivel mundial. Otras de las conclusiones derivadas de la investigación es que existe muy poco acceso a información por parte de los clientes de las telefónicas, ni siquiera por medio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que por ley es el organismo regulador de ese sector, explicó Ferrán al presentar el informe. Para realizar el estudio, Ferrán trabajó junto al economista Edwin Cross, analizando datos de Indotel, también estadísticas de la Information Technology and Innovation Foundation, ITIF, y de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT. En tanto que Edwin Cross dijo que durante las averiguaciones se encontró que en la web oficial del Indotel es difícil encontrar información sobre auditorías o estudios que evalúen el uso que hace ese organismo con el Fondo de Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones, CDT, del cual aseguró que en la última década esa institución manejó unos 11 mil millones de pesos. Tampoco se sabe si se han realizado dichos estudios, encuestas y mediciones necesarias para cuantificar y calificar el cumplimiento de los indicadores de calidad de los servicios de telecomunicaciones, tal como lo ordena la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 y la resolución número 016-15, así apuntó el economista Cross. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Carlos Almirón, en Argentina, quien cumple años el día 9 de febrero. En Brasil, al amigo Alex Robert, quien celebra su natalicio en febrero 11. Nos vamos hasta Alemania, donde Klaus Dieter Schulz, quien cumple años el día 11 de febrero. El día 12 de febrero, en la República Dominicana, cumple años el famoso locutor Alejandro Sánchez. El día 12 de febrero, en Uruguay, celebran un aniversario más los colegas y amigos del programa Radioactividades. El día 17 de febrero, en Japón, cumple años el diexista Hironori Takeuchi. El día 19 de febrero, en los Estados Unidos, celebra su cumpleaños el señor Álvaro Rocha, radioaficionado con indicativos Kilo Delta 5 Oscar Quevedo Sierra. El día 19 de febrero, celebra su cumpleaños el amigo Oscar Javier Díaz Mateluna. El día 26 de febrero en Chile, Didier Segovia. El día 27 de febrero en la República Dominicana, celebra su cumpleaños la destacada locutora Mercedita Cepeda. El día 27 en Argentina, celebra un aniversario más el Radio Club Neuquén. El día 27 en la República Dominicana, celebra un aniversario más la estación Radio Constanza. El día 28 de febrero, en Colombia, el destacado diexista Rafael Rodríguez celebra su cumpleaños. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo Julián Anderson, quien cumpliría años el día 3 de febrero. Julián nos dejó para siempre el día 6 de agosto del año 2014 en Argentina. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo, al profesor Miguel Peiró, quien cumpliría años el día 7 de febrero. y que nos dejó para siempre el 13 de diciembre del año 2015 en Venezuela. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, autorizó que la empresa mexicana Televisa sea propietaria de hasta un 40% de las acciones comunes emitidas y en circulación de la cadena de televisión estadounidense Univision, con derecho a voto y hasta 49% del porcentaje de los títulos comunes emitidos y en circulación. La FCC dictaminó que permitir una mayor inversión extranjera en Univision sería de interés público en cuanto a diversidad y competencia en el sector de medios de comunicación sin afectar la seguridad nacional. Espectro Noticioso. En otra información que nos suministra el amigo Miguel Ángel, la empresa mexicana América Móvil dio a conocer que su filial de televisión de paga en América Latina, Claro Sport, firmó una alianza editorial con Marca de España para crear el mayor portal de información deportiva de habla hispana, por lo que en México nace marcaclaro.com, con lo cual se proporcionarán los contenidos mediante dispositivos móviles, por lo que Marca Claro contará con su propia aplicación, la cual estará disponible en todos los sistemas operativos del mercado. Primeramente se trabajará con la edición para México y posteriormente Colombia y Brasil. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. La realidad virtual cambiará la escuela y el trabajo. En 2017, esta tecnología promete pasar del mero entretenimiento a una herramienta crucial para empresas y aulas de clase para facilitar las experiencias del día a día. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. No cabe duda que 2016 fue el año de la realidad virtual. Muchas empresas lanzaron sus primeras gafas y con ello dieron el relevo también a los desarrolladores, quienes ahora trabajan en aplicaciones de videojuegos y mucho más contenido para esta tecnología. Sin embargo, 2017 podría ser la clave que determine el uso de esta tecnología, no solo para divertirnos, sino también para facilitar nuestro trabajo. Esta información, que ha sido publicada en el sitio web de CNT Raya Español, continúa diciendo: hasta ahora, el uso de la realidad virtual ha estado claro. Samsung lanzó su equipo Gear VR con videojuegos y películas. Las Google Daydream han presentado servicios como Street View o experiencias de cine como Fantastic Beasts, pero el ecosistema de gafas de Microsoft, anunciado en octubre, promete dar un paso más, permitiéndole organizar el escritorio de tu computadora en sus nuevos visores conectados a Windows 10. Y justamente en este último punto es en donde se centrará probablemente el cambio y el futuro de la realidad virtual. La última guía semestral mundial de la realidad virtual y aumentada de IDC asegura que el mercado está preparado para las nuevas experiencias que las empresas comenzarán a ofrecer con las gafas a partir de 2017, aunque eso sí, advierte que habrá un avance progresivo hacia el 2020, año en el que el mercado mundial habrá pasado de 5.200 millones de dólares a 162.000 millones. En los próximos 5 años, esperamos ver la promesa de la realidad virtual en otros campos como la educación, la logística o la fabricación, explicó Chris Chut, vicepresidente de Análisis de Tendencias Claves de IDC. En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa líder en noticias de comunicación y tecnología. Chile. HBO Latinoamérica ha lanzado en el país nuevas funcionalidades de HBO Go, su plataforma digital de entretenimiento del paquete HBO Max. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web de radios.com nos informa. En declaraciones del señor Javier Figueras, VP de Relaciones con Afiliados de HBO Latinoamérica, esta nueva versión de HBO Go le permite al usuario poder disfrutar del contenido exclusivo de HBO de una manera aún más flexible, práctica y conveniente. HBO Go le ofrece a los usuarios chilenos acceso a todo el contenido exclusivo de HBO, incluyendo todas las temporadas de la primera serie original chilena Prófugos y el estreno simultáneo de las series originales de HBO, como Game of Thrones, Insecurity, Ballers y las nuevas series que se estrenarán en 2017, El Jardín de Bronce, La Vida Secreta de las Parejas, Big Little Lies, The Deuce y Crashing, entre otras. HBO Go presenta nuevas funcionalidades como una interfaz gráfica renovada que le brinda al consumidor un acceso más rápido, simple y dinámico al contenido. Además, incluye acceso en vivo a la programación del canal HBO y otras funcionalidades como selección de múltiples lenguajes. La opción de escoger el idioma español, inglés o portugués de la plataforma audio y subtítulos. En Chile, soy Francisco Oviedo, para Frecuencia al Día. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de Paraguay, le otorgó los derechos legales para comercializar la señal del satélite ARSAT-2 a los titulares de concesiones, licencias y autorizaciones del suelo paraguayo. Gustavo Luna, desde la AA Radio, con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, de Paraguay, le otorgó los derechos legales para comercializar la señal del satélite ARSAT-2 a los titulares de concesiones, licencias y autorizaciones del suelo paraguayo. En este sentido, la entidad incluyó a la grilla de satélites de la empresa argentina de soluciones satelitales, el satélite ARSAT-2, con una posición orbital de 81 grados longitud oeste en la banda C y Q. Este artículo, publicado en deradios.com, dice que logramos que se nos abra un nuevo mercado, el de Paraguay, y que cuenta con más de 6,8 millones de habitantes y presenta grandes posibilidades de expansión en materia de telecomunicaciones por la creciente demanda de servicios de telecomunicaciones en el sector privado y en el sector público, explicó Rodrigo de Loredo, presidente de ARSAT. Con la obtención de este nuevo derecho de aterrizaje, el satélite ARSAT-2 ya puede comercializar sus servicios legalmente en Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos y Paraguay. Cuando asumimos, recibimos ARSAT-2 con un factor de ocupación del 0%. Hoy ese valor asciende al 38% y proyectamos el alcance del 52% de su ocupación en junio del 2017 con el plan de conexión a banda ancha a las 2.000 escuelas rurales de las 10 provincias del norte argentino, señaló el presidente de la empresa argentina de telecomunicaciones. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. Líder en telecomunicación, líder en tecnología, esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. Lamentablemente, en Chile y Latinoamérica aún no hay señales de que el roaming vaya a desaparecer, principalmente debido a falta de voluntad política y de los países en la región para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. El informe con Luis Valderas, desde Chilena FM. Gracias, Dino. Lamentablemente, en Chile y Latinoamérica aún no hay señales de que el roaming vaya a desaparecer, principalmente debido a la falta de voluntad política y de los países en la región para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Sin embargo, si hay opciones de avanzar, como paso previo, son prioritarios los cambios normativos que resulten en tarifas sustancialmente menores para los usuarios. Esto pasa por una política de Estado para fijar un límite y, desde luego, se necesitan alianzas entre todos los países de la región y el trabajo conjunto de las operadoras para terminar con estos precios absurdos. El sitio Media Telecom dice que los grandes costos que se traspasan a los clientes no tienen razón de ser, ya que las operadoras no caen en un gasto considerablemente más alto para entregar en el extranjero los servicios de voz y datos móviles. La injusticia no termina acá. Por mero descarte, los clientes de prepago no son considerados para el Servicio Internacional de Comunicación. El 15 de junio de 2017 es la fecha definitiva que se fijó para el fin del roaming en Europa, luego de 3 años de negociaciones. Es el momento de cambiar la realidad de Latinoamérica. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha demostrado en distintas ocasiones su voluntad para cambiar este injusto escenario. Es una institución que tiene mucho que decir y hacer en esta materia, y es urgente que se entregue una solución a un problema que afecta tan fuerte a los usuarios y a la economía de la región en general. Esperamos que casos como el de Europa nos enseñen que existe un camino de consenso donde las voluntades y el interés se unan en vista de proteger las necesidades de los consumidores en esta materia, caminando juntos hacia modelos más justos e inclusivos en telecomunicaciones. Desde Chile, informó Luis Valderas para Frecuencia al Día. Costa Rica. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones reveló el logo que identificará a los receptores de televisión digital con el estándar japonés-brasileño, aprobados para que funcionen en el país tras el apagón analógico. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de radios.com, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones reveló el logo que identificará los receptores de televisión digital con el estándar japonés-brasileño aprobados para que funcionen en el país tras el apagón analógico. Se trata de aquellos televisores, tabletas y otros artículos electrónicos aprobados para que reciban la señal emitida tras el apagón, programado para finales del año 2017. Con esto, las autoridades buscan que los costarricenses tengan la certeza de que al comprar nuevos aparatos, estos cuenten con las funciones necesarias para que la señal de televisión llegue correctamente hasta sus hogares, lugares de estudio o de trabajo. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El gobierno argentino inició 2017 con un decreto de convergencia que permitirá a las telefónicas brindar televisión por cable, a los cableros servicios móviles y a las empresas de internet satelital banda ancha. Llama a una nueva licitación para servicios móviles y se instruye a la creación de una frecuencia de seguridad de cobertura nacional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó la reforma tributaria que significará que los usuarios de Uber, Airbnb, Netflix, Spotify o cualquier servicio de OTT deberán pagar 19% de IVA, mientras que los usuarios de servicios de telecomunicaciones pagarán, además del IVA, 4% adicional. En el primer trimestre de 2017, el gobierno brasileño dará a conocer una nueva edición del Plan Nacional de Banda Ancha, que tendrá como objetivo la expansión de tecnología de cuarta generación móvil en todo el territorio. El órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, área perteneciente a la Secretaría de Función Pública, investiga presuntas irregularidades administrativas con respecto a la licitación de la red compartida. Rivada Networks acusa a la SCT de favorecer al grupo Altán, ganador de la subasta. La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, junto con el Departamento de Justicia del país norteamericano, autorizaron a Televisa a adquirir 40% de Univision, con lo que Televisa ampliará su cobertura a más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, con un poder de consumo estimado en 1.7 billones de dólares. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola, desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Colombia, 5.910 kHz al Caraván Radio desde Puerto Lleras. Captación 0509 a 0545 UTC del día 4 de enero, con canciones latinoamericanas e identificación. Al Caraván Radio, en español, con comentarios religiosos, 5.24322. Cuba, 4.765 Radio Progreso, desde La Habana, captación 0450 a 05 UTC del día 4 de enero, en idioma español, con noticias. Noticiero de Radio Progreso. Concluye el noticiero resumen de Radio Progreso. Radio Progreso, cadena nacional, les ha ofrecido la programación de hoy. Himno nacional y cierre. Simpo de 34433. Guatemala. 4055 kHz. Radio Verdad desde Chiquimula. Catación 0540 0620 UTC del día 4 de enero. En idioma inglés con comentarios y canciones religiosas en español. Identificación y comentarios. Simpo de 14321. Emisoras del Brasil, 9.630 kHz, Radio Aparecida desde Aparecida, captación 21.32 a 21.37 UTC del día 3 de enero, Simpo de 24322. 9.664.95 kHz, Voz Misionaria desde Camboriú, captación 21 a 11 a 21 a 15 UTC del día 3 de enero, Simpo de 34433. 9.674.9 kHz, Radio Canção Nova desde Cachoeira Paulista, captación 20.58 a 21.10 UTC del día 3 de enero, en idioma portugués con comentarios, identificación. 4.825 kHz, Onda Tropical, faixa de 49 metros, 6.105 kHz, faixa de 25 metros, 9.675 kHz, a las 21 horas UTC, A Voz do Brasil. En Brasilia, 19 horas, está no ar A Voz do Brasil. Simpo de 24322. También de 0550 a 0610 UTC del día 4 de enero en idioma portugués. Y programa religioso. Estamos presentando. Identificación Radio Canção Nova. Simpo de 24322. 9724.9 Radio RB2 desde Curitiba. Captación 0748. A 0756 UTC del día 4 de enero en idioma portugués con comentarios religiosos, transmitiendo programación de Radio Aparecida. También es audible en 6135 kHz, Simpo de 14321. 9819.3 kHz, Radio Nuevo de Juno desde Sao Paulo. Captación 0750 a 0856 UTC del día 4 de enero en idioma portugués con comentarios religiosos. Simpo de 14321. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Sangian ATS-909X y un Texium PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia Alía. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.